que ellos pues se ponen muy contentos por venir y les gusta mucho esto, y entonces me he traído a 10. A 10 y al caja. ¿Los demás han quedado en clase? Los demás en clase. ¿Trabajando? Y bueno, vosotras estáis trabajando también, ¿no? ¿O no se trabaja aquí en la radio? Se está aquí mejor, ¿verdad? Claro. Que en mi colegio. Hola. Bueno, pues... Hoy llegas tarde, Magdalena. Pues, entonces, te vas a tener que buscar, como Blancanieves, una sillita y todo por ahí, porque está la cosa... Porque yo apretar y ajustar ya. Bueno, vamos a ver. Javiera, cuéntanos qué tiene de especial esta chirigota que tú traes. ¿Por qué no es una chirigota como cualquier otra que se forma en la calle? ¿Por qué la formas en el colegio? ¿Desde cuándo? Si tú desde el principio la estás llevando, y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos que tú te marcas o que os marcáis para llevar adelante esta actividad? Son muchas preguntas. Son muchas, ¿eh? Ahora una, un poquito por orden, mira, por orden. Esta idea, pues nació, digamos, que en las Arcias antiguas, ¿no? Porque yo he estado siempre en las Arcias, pero siempre no, al principio estuve en el Regio, pero luego me destinaron a las Arcias. Entonces allí he estado 14 cursos, y bueno, al principio cuando yo empecé, pues la barriada aquella era una barriada, por decirlo de alguna manera, un poco marginal, ¿no? Y entonces, de gente muy pobre, con mucho paro. Y entonces el objetivo cuando yo empecé era que estos niños tuvieran la posibilidad de hacer algo que no hicieran otros colegios, ¿no? Y así empecé, ¿no? Empecé primero con una chirigota muy pequeñita, muy cortita. Empecé con popurrí solamente. Luego le fui añadiendo cuplé. Al principio lo hacía copiando las chirigotas del Carnaval de Cádiz. Ahora soy capaz de hacerlo con la música inventada. Entonces cada año pues se va perfeccionando la técnica, ¿no? Claro. Pero bueno, esta chirigota no tiene nada de especial en comparación a otros cursos. Pues en otros cursos he tenido, por ejemplo, el año pasado, que era el final de las Arcias, porque ya desaparecía como colegio de primaria, y a mí aquello me causó mucha tristeza, ¿no? Pues se llamaban Sálvese Quien Pueda y Los Muertos de las Arcias. Con doble sentido, ¿no? Eso. Y luego anteriormente, pues en las Arcias antiguas se llamaban los Ruinosos de las Arcias, los Arcias Músicos, las Cotorras de Tercero, los Inglesitos de Cuarto Curso, bueno, un largo etcétera desde el año 86, ¿no? Un buen currículo, ¿eh? Desde el año 86. ¿Te gusta desde el carnaval? Entonces, a mí me gusta trabajarlo en la faceta con los niños. Nunca lo he probado con mayores. No digo que nunca lo haría, ¿no? Pero ahora mismo lo estoy trabajando con niños como modo experimental. Y la verdad es que da muy buenos resultados, pues mira, en objetivos transversales, como por ejemplo son, pues que el niño que es muy tímido sea capaz de hablar en público, de presentarse ante un montón de gente y hacerlo con naturalidad. Entonces yo te he traído aquí, no voy a nombrarlos, ¿no? Pero niños que han tenido muchos problemas para desinhibirse y están hoy aquí. Entonces eso es prueba de que esto les sirve, ¿no? Luego el que sean capaces de dramatizar lo que están hablando y hacerlo con gestos, eso lleva un proceso. El que sea capaz de aprender la lengua andaluza y sepa que no se puede escribir, porque la chirigota está escrita en andaluz, entonces hay que decirle, se dice usted, pero hay que escribir usted, terminado en D, ¿no? Y frases hechas como me quedo tieso, eso qué quiere decir, ¿no? Entonces eso se trabaja en clase, pues es una actividad dentro de la lengua, porque yo soy profesora de lenguaje, ¿no? Entonces yo lo trabajo como una actividad de lengua. Bueno, y aparte de ser profesora de lenguaje, yo no sé si a ti te tira más tu actividad profesional, o es que tú también eres muy amante del carnaval, Javiera. Pues mira, yo es que no sabría explicarte muy bien, porque a mí es que me gusta toda la música. Soy una persona que me gusta, lo mismo hay días que te escucho música clásica, que otro día pues puedo escuchar un grupo rockero, ¿no? Que me gusta la ópera, que me gusta, y entonces yo me apunto a todo. Y cuando llega el verano normalmente estoy haciendo las cosas con un Walkman. Claro, pues eso me da a mí unos recursos para cuando llega el carnaval, pues yo sé qué canción era la del verano y le digo, oye, mira, como esta musiquita, a ver cómo era, pues para vamos a aplicarle, ¿no? Te quedas con la música y ya le pones la letra. Pero aparte la chirigota tiene una cosa muy buena, que es despertar la capacidad crítica del niño. Claro. Es aprender a criticar con permiso de... Entonces, ¿qué no me gusta a mí del colegio? Pues a mí no me gusta pues que tal profesor me diga esto. No me gusta cómo tal persona se come en la clase los conguitos, ¿no? Porque las letras que están basadas sobre todo en lo que es su mundo, su vivencia, ¿dentro del colegio o fuera también en la calle? No, dentro del colegio. Tan solo cosas del colegio. A veces lo hemos hecho fuera, pero este año la chirigota versa, pues por ejemplo, yo le pregunto a ellos qué queréis criticar, ¿no? Entonces hacemos una votación en la clase Y yo dije, pues queremos criticar que los niños se encierran en los váteres de las niñas. Y queremos criticar, pues, que el director se parece a Papá Noel. Entonces el director del regio, pues, ¿es verdad que se parece a Papá Noel? Cosa que a lo mejor los mayores, como está claro. No lo vemos, ¿no? Y entonces ellos, por ejemplo, pues que el profesor de inglés, que es mucho flon, pues se comen los conguitos de ellos, ¿eh? Entonces ellos se ponen negros. Señorita, que se está comiendo los conguitos? Pues lleva aceitunas o arcatufa otro día en vez de conguitos. Cosas que no le guste. Y sobre eso va escribiendo. Y sobre eso pues vamos escribiendo la letra. Oye, ¿os acordáis de la música de Aqua? ¿Y os acordáis de la música tal? Pues vamos a ponerle, oye, las tareas sucias, ¿qué pasa? A veces se lo insinuó o no. Oye, estas tareas que son, que parecen que son tortillas, ¿esto qué? Pues vamos a hacerle una a esta letra. Y lo que van ellos, claro, lo que van, o sea, aprendiendo, claro, la mente, la memoria. Y luego que ellos sean capaces, pues, de saber cómo se hace una chirigota, ¿no? Bueno, que van a tener, estamos hablando de ellos, Toñi, pero no sabemos en verdad quiénes son. Así que, Javiera, tú, dentro de las posibilidades que tienes, uh-huh, el micrófono, acércaselo para que se presente, por lo menos. Toñi hace lo mismo por aquí y por el otro. Venga, ahora cuando ya te toque. Yo soy Javiera. No lo sé. ¿Quién eres? Está nerviosa. Anabel. Ha dicho tu nombre, ¿no? De la profesora. Nerviosa que está, nerviosa. Yo soy Paloma. Ay, yo soy Cristina. Yo soy Paqui. Yo soy Eli. ¿Por aquí o no? Yo soy Mari Carmen. El único. Yo soy Esturca. El único. ¿Y por aquí, Javiera? Yo soy Beatriz. Yo soy Alba. Yo soy Virginia. ¿Y la que yo soy Galia? Muy bien, pues bueno, este es el grupo al completo, ¿no? Presenta, ¿no? ¿Cuántos son? Son 22. ¿Y cómo es que no han venido los demás? Pues mira, primero porque cuando hablé con María José, uh-huh, me dijo que, bueno, que vinieran unos poquitos, pero que no todos, que no creía ella que cupieran, ¿no? Y entonces, pues, he procurado coger los que no han ido nunca a la radio ni a la tele. Es verdad. Y además que son ellos cortitos, y entonces en cuarto les estoy dando un empujón, pues, para que ellos se espabilen, ¿no? Y sepan. Y la verdad es que yo les pregunto, ¿sois capaces? ¿Vosotros creéis capaces de venir a la radio y hablar? Y me dicen sí. Claro. Y yo les doy la oportunidad, ¿no? Pues a ver, ¿qué tiene? ¿A ver qué tiene la cara de pillín? ¡Qué buena madre! ¡El caja, el caja! Ese es el sexto. ¡Qué buena! Se lo he cogido yo por oído. ¿Y cómo toca? ¿Cómo toca? A ver, que saca dos micrófonos. Venga. Vente por aquí, vente por aquí, para que la caja, ¿eh? Por aquí, por aquí. Venga, ahí mismo. Oye, ¿cantamos la presentación de los curritos? Venga. Al coro, Toñi, ¿no te hace falta? Para el coro. Voy a cantar para el coro. Soy un pedazo de peñista, ¿no? Sí, ¿no? Como no, Carmela con su mirada puesta siempre es lo mismo. Lo que le gusta a ellos desde... Y el otro día estaba él con los ojos viendo de allí las comparsas y la chirigota, y estaba allí sentadito y muy inquieto. Y digo, ¿a este le gusta también todo? Bueno, Javiera, hemos hablado de los objetivos de esta agrupación que tú llevas, pero ¿y los padres y la familia cómo se involucran de alguna manera? Vosotros hacéis llevar, me has dicho tú, este folleto que tengo por delante, sí, a los padres, ¿no? Para que conozcan bien el programa y los objetivos. ¿Cuál es la aceptación por parte de ellos? Mira, yo no sé realmente si los padres entienden que esto es un trabajo de lengua. Yo me lo planteo de esa manera. Y además un objetivo cultural, porque yo creo que el niño aprende las tradiciones de su tierra, ¿no? O sea, lo que es el carnaval, qué significa la chirigota, qué sentido tiene. Entonces es un trabajo incluso cultural. Yo no sé si el padre lo recibe así. Yo lo hago con esa intención. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, la presentación a los padres, el jueves que lo haremos en el regio, pues se le reparte a cada padre lo que podríamos llamar el libreto para que puedan seguir las canciones con los niños. Pero el padre, yo no sé si lo ve más en sentido de fiesta que lo veo yo. Yo lo veo en sentido de proyección, de que el niño salga del colegio afuera, ¿no? Que creo que hasta ahora no me he enterado de que no haga nadie chirigotas escolares. Y entonces, pues, que seamos, digamos, los pilotos, ¿no?, de este experimento, ¿no? Y que los niños puedan hacerlo como se hace en el pueblo, una charanga, una chirigota, pues que puedan ir a la tele, que puedan ir a la radio y que puedan, pues, manifestar lo que ellos han aprendido para que en un futuro sean capaces de hacer una charanga o una chirigota o una comparsa, ¿no? Bueno, pues a ver qué piensan. Hay que ver el mérito que tiene la profesora, ¿eh? Que tiene mérito, sí. Y nosotros a lo mejor estamos con los niños. Bueno, ellos van a salir por la calle. Mira, al teatro van este año porque cuando estuvimos en la televisión, el presidente de Las Peñas le hizo muchas gracias, entonces pues nos dijo que fuéramos sin ningún problema el día 2 de marzo al teatro, que cantaban chirigotas infantiles. Y entonces pues yo dije que sí, que lo llevaba. Pero luego hay algunas madres que me dicen que por qué no lo llevo por las calles cantando, ¿no? Y bueno, yo ya creo que eso es pasarse un poquillo, ¿no? Entonces, si las madres aceptan en vestirse e irse con ellos, claro. Oye, pues yo me apunto un ratito irme con ellas. Claro. Ahora yo irme todo el carnaval y dejar a mis niños abandonados, pues la verdad que por ahí no pasaría, ¿no? Pero si él está un ratito con ellos y que le hicieron un hueco en el carnaval, pues a mí no me importa. ¿Y el tipo de tipo cómo es? Pues mira, el tipo es este señor. ¿Eh? Anabel, currito, ¿eh? Este sería el currito, ¿eh? Con su gafa, su tubo. Date la vuelta, ¿no? Bien conseguido. La botella que le han hecho de oxígeno, ¿eh? Luego sería su zapato, le enseña el zapato si puede, ¿no? Ahí lo vimos. Que lo lleva, esto, lleva la aleta. La aleta. ¿Eso se la han hecho ellos, Javier? Se la ha hecho, bueno, aquí los zapatos, digo, los zapatos. Sí, la madre que se ha encargado de hacerlo, casi de todos los niños, ¿eh? Yo les he dado la idea. Y ellos, tengo que decir que las madres que he tenido conmigo han tenido bastante creatividad, ¿eh? Porque yo les he dado la idea y ellas se han puesto. Ellas lo han hecho. Sí. No todas, pero bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Los Curritos del Rey este año. Bueno, ¿por qué no pedimos opinión a algunos de ellos? A ver qué dicen. Claro, ¿qué dicen, claro? ¿No? Que se estrenen un poquito, Javiera. Ellos cuando iban a... Tú le planteaste que vienen a la radio como otros años, entonces, ¿qué te han comentado? Pues ellos se ponen muy contentos. Ellos sí, se ponen muy contentos porque primero que no dan clase ese día, ¿no? Se hemos dado una hora de matemáticas y ahora nos hemos venido. Después porque ellos eso de que sus padres los escuchen por la radio, de que la vecina le diga, oye, que te escuchas por la radio, pues eso les encanta, ¿no? Y vamos a invitar a las madres también que llamen y hablen con los niños, vamos a dar los teléfonos 83-42-53 y 83-42-54. Para que las madres saluden a los hijos porque los están aquí locos de contento. Que ellos cuando oigan a la madre por la radio se van a alegrar muchísimo. Y ahora vamos a ir preguntándole a ellos cómo parece. Paloma, por ejemplo, que venga, es la que venga, más Paloma, tú tienes más tabla de radio. Paloma, ¿qué te gusta más, el carnaval o lo que tú haces, el baile tuyo? Las dos cosas. A Paloma le gusta todo, siempre dice lo mismo. Paloma, me parece a mí que te parece mucho a mí, ¿no? Que le gusta todo, ¿no? Paloma, a mí me gusta todo, hija. La feria, el carnaval, Semana Santa, todo. A ver, ¿es difícil aprenderse las letras o no? Quien pueda, pues se la aprenda y quien no. Y el que no abre la boca nada más y la mueve y ya está. Eso pasa en todos sitios. A mí las letras no tanto, pero a ver quién me dice por ahí, ¿quién es más expresivo o expresiva? ¿Javiera? ¿Es más suelta? Pues mira, con el tiempo se va notando que ellos mejoran de expresividad. Por ejemplo, el año pasado, o en primero cuando empezaban, yo les tenía que ir diciendo despacito qué movimiento de mano tenían que hacer y no le encontraban ellos relación con el texto, ¿no? Ahora no, ahora se les va diciendo, oye, mira, es que venimos con la mano, venimos, nos vamos, y entonces ya ellos le encuentran más relación y les cuesta más. Te lo digo porque yo en la vida he cantado en una agrupación, me considero la persona más saboría, me imagino, del mundo para eso, pero yo el mérito que veo a estar moviendo las manos, me parece que no daría nunca. Por eso creo yo que a ver quién me decía si es muy difícil aprender a mover las manos a la vez que se canta. ¿Virginia? No. ¿No qué? Que no es difícil. Que no es difícil, ¿no? No. Que se coger las letras y todo eso. Y además te gusta, ¿no? Te gusta el carnaval, sí. ¿No? claro, lo ve, por eso dice que no es difícil. Porque es que le gusta a ella. Persona que, claro. El niño que le gusta o la persona que le gusta una cosa siempre aprende más rápido. Javier, ¿tú no crees que tiene que ver mucho que la familia de alguno de ellos haya gente que le guste el carnaval, sus padres, sus hermanos que viven en el carnaval? O, por ejemplo, no sé si en el caso de Virginia, de Paloma, que no gusta nada, que no lo sé. ¿Se les nota eso a los niños? Si lo han vivido desde pequeñitos en su casa y lo siguen viviendo, el ambiente en otros años. Mira, yo creo que el ambiente influye, ¿no? Pero que normalmente yo, te puedo decir que en la clase, cuando he tenido niños que han sido de un medio familiar en que no viven eso, y se les ha ido inculcando, pues yo creo que el niño lo ha recibido y lo ha aceptado perfectamente, porque te hablo de Virginia, ¿no? Cuando estuvo en primero, tuvo que salir, creo que en primero, en una representación, no sé de qué era, y se puso mala. No quería salir. Para no salir, y sin embargo el tiempo que lleva conmigo, pues se parte los lomos por salir, por venir a la radio. Pienso que se le va quitando se va descendiendo y se va. Bueno, hemos escuchado la presentación. Aquí hay un paso doble que no sé si vais a seguir este orden, Javiera. Hace muchos años. Mira, es que como ya les he explicado yo que en el Falla, cuando se le canta antes el cumple que el paso doble, pues le pueden multar, ¿no? Claro. Y entonces hemos seguido el orden. Ese paso doble es una especie de recuerdo de las arcias, que el otro día cuando lo canté, pues una de las clases se puso a llorar. Porque ellos estaban muy unidos a las arcias, ¿no? Claro. Y nosotros queríamos a las arcias muchísimo. Y entonces yo todavía me cuesta decir que soy profesora del Regio. Porque claro, me he llevado muchísimos años allí y bueno, eso me ha costado un mundo. Y el primer día de clase pues todos decían, señorita, las arcias eran más bonitas, señorita, las ventanas eran más grandes. Hasta que ya yo les dije, bueno, mira, ya no merece la pena seguir luchando porque ya es para nada, ¿no? Y entonces cuando le hemos cantado el paso doble, pues ellos se han sentido como muy motivados, ¿no? Así que si te parece, pues cantamos el paso doble. Vamos a escuchar. Coge, caja, ¿dónde estás? Esa caja, vente para acá. Que se oiga. Las manos. Hace muchos años, cuando aún yo no existía, este cole que se reyó, de la arcia dependía. Luego ya se separaron, cada uno funcionó independiente del otro, cada cual por su lado. Yo era alumno de la arcia, allí me matriculé y por cosas de destino, de pronto aquí me encontré, y aunque ahora estoy contento, porque estoy con mis amigos, que también otros se fueron, por colegio repartido, y con este paso doble, yo quiero reivindicar. ¿Todos pertenecían a las arcias, Javier? Ahora mismo, la mayoría sí. Por ejemplo, Cristina no, es nueva. Adel es nueva. Era del Regio. Él es del Regio. Pero todos los demás éramos de las arcias. Muy bien. Aquí hay un vocabulario de la chirigota que dice trabajado en clase y vamos a ver. Acércale el micrófono a alguna, Javier. A ver. Esto es como un examen. miedo. Pues lo tiramos. Acerca el micrófono. Venga. Y ponlo ahí. Dale corriendo. ¿Esta cómo se llama esta niña? Tu madre te Natalia. Escucha. Natalia, ¿para ti qué quiere decir, por ejemplo, vamos a ver, tiritón? Que te entra, yo sé, un frío por el cuerpo. Un frío malo. Como para la gripe, ¿no? Bueno, pásaselo a Virginia. Virginia, ¿Mogollón? ¿Qué es mogollón? Mucho. Mucho, ¿no? De lo que sea, pero mucho. Sí. A tu compañera, ¿cómo se llama? Alba. Alba, ¿qué es el tufillo? Que hay mucha peste. por ejemplo, rollo. Que tiene mucho rollo, una persona que tiene mucho rollo. Rollo, más o menos. Bueno, a probar. Por el otro lado, vamos a ver más... quedarse tieso. Que te quedamos quieto. Más que quieto, ¿eh? Un poquito más que quieto. Y cuplé, paloma, ¿qué significa? Una canción que canta. Pero... Ramón... Sara Montiel. Claro. ¿Y el paso doble a tu compi? ¿Qué le parece que? Un recuerdo de un colegio que te ha venido algo. ¿Pero un paso doble qué? Una canción, ¿no? Una forma de cantar, por ejemplo, en carnaval, ¿no? Por ejemplo. Y sí, ya vamos a preguntarle a todas. Vamos a ver, ¿qué queda por ahí? Prevenir. No sé, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? El Caribe, eso sí te acuerdas. ¿Qué? El Caribe. El Caribe, una isla. ¿Dónde se fue quién? El curro. Bueno, las aprobamos, ¿no? Sí, aprobadas. Están todas, aprobadas. Y hay una todas. Llamadita. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Pues con una madre de una de las niñas que hay por ahí. Ajá, ¿y cómo se llama esa niña? Se llama Alba. ¿Alba? ¿Tu mamá? Dile a calladita, estamos calladita, Alba. Hola. ¿Qué, cómo han cantado estos niños? Bien, no los había oído yo a todos juntos y vamos, está muy bonito, muy ajá, bien. Ajá, se ha oído bien, ¿no? Claro que es una monería cantando, va. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Mariluz, mira, le estamos preguntando a Javier, a su maestra, que a vosotros los padres, ¿qué os parece esta iniciativa y esto que hace el Colegio Regio, especialmente Javier, con los alumnos? ¿Qué te parece? ¿Tu niña en clase, por ejemplo, te lo cuenta, en clase de un casa, te lo cuenta, canta, le ves tú que... Yo no sé, porque me parece que no sois de aquí, ¿no? Yo no. Ella sí nació aquí. Ella nació, no, en Puerto Real no. Ella nació en el puerto de Santa María, pero vamos, vivíamos en Cádiz. Bueno, entonces en la provincia de Cádiz. O sea, que de carnaval más o menos entendéis, ¿no? Y os gusta, ¿sabes? Bueno, yo no soy de Cádiz. ¿Tú no? ¿De dónde eres? Yo soy del norte, yo soy de León. Ajá. Pero vamos, sí, me gusta el carnaval, aunque no lo vivo tanto como vosotros aquí, pero vamos. Me gusta ella. ¿Qué te parece eso que Alba esté en este grupo y cómo la ves tú a ella? Me encanta que salga y además el haber visto que este año, además es que ella quería salir, no es que... ¿La hayas empujado ni tú la hayas...? Nada, además ella, incluso eso, estaba deseando de que la escogieran para salir, para tener un poquito de protagonismo cuando es un año más intimidita. Y eso le va a beneficiar muchísimo. Que sí. Y muy guapa. Es muy guapa. Qué guapa, es preciosa, qué guapa. Vamos. Bueno, Mariluz, bueno. ¿Le queréis decir algo en grupo a Mariluz, a la madre de Alba? Venga, feliz carnaval, o un saludo, sí. Buenos días, sí. Algo, ¿no? ¿Eh? Bueno. Pues feliz carnaval, Mariluz, ¿vale? Un saludo, muchas gracias por llamarnos, la madre de la mamá de una de las niñas. Y Javiera, ¿con qué podíamos seguir del repertorio? Pues mira, si te parece, seguimos con el cuplé del director. Tenemos el Papá Noel, ¿no? Tenemos el cuplé de Papá Noel, tenemos el cuplé del conserje, de Chano, y tenemos el cuplé también de los trenes que pasan por el Regio, porque eso es continuo, vamos. Amigo, eso no se le puede dar la vuelta al colegio. Entonces, pues, lo hemos metido en el cuplé, al conserje y el director, solo cuplé. Vamos a escuchar.